limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de esta mañana. Y sí, mis amigos y hermanos, es importante a veces nosotros tener el valor para levantarnos cuando estemos hundidos en el pecado. Y déjame comentarte que estaremos hablando precisamente de eso en esta mañana. Y lo vamos a comenzar con una pequeña historia. Una historia de la vida real cuando sucede, cuando aparece que no pasa en nuestro mundo. Pero sí, así es. La historia comienza de la siguiente forma. Era una tarde fría y seca. El silbido del viento golpeaba insistentemente las ventanas de mi casa, como si presagiara un inminente acontecimiento. Había sido un día complicado para mí. Me disponía a cumplir algunas tareas finales de aquella jornada, cuando de pronto llegó a visitarme. Se veía muy nervioso. Al saludarlo, sentí sus manos temblorosas, inseguras, vulnerables. Su rostro se veía desmejorado, sus ojos, hundidos y vidriosos, revelaban que no había podido dormir durante varias semanas. Aquel gallardo joven que había conocido alguna vez como un ejemplar creyente y vigoroso líder de su hogar, ahora parecía desmoronarse delante de mí. ¿Qué podía haber ocurrido para que se presentara en semejante condición? El hombre trató de tranquilizarse. Ni siquiera podía hablar. Entonces lo invité a sentarse. Luego de un breve silencio, sus labios comenzaron a moverse. Había tenido una relación sexual con una prostituta. Al principio creyó que nada sucedería. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, la duda empezó a asfixiarlo. ¿Y si la mujer estaba contagiada con alguna enfermedad? ¿Qué va a sucederme? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Podré volver a tener relaciones sexuales con ella? Entonces fue a que le realizaran los estudios correspondientes para saber si había contraído el virus del SIDA. Aquella tarde le habían entregado los resultados. Ni siquiera los había visto. Me mostró el sobre y lo arrojó a la mesa. Aquel documento contenía las consecuencias de sus decisiones, pero él no quería conocer el resultado. De pronto, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Entendió el alcance de sus acciones, sabía que afectaría a su familia. Se dio cuenta de cuán fácil es perder la vida eterna en un momento de locura. Aquella tarde cambiaría su vida para siempre. Después de hablar con él durante un rato, el hombre se tranquilizó. Lo invité a seguir a Jesús sin importar el resultado de los estudios de laboratorio. Él aceptó. Dios tuvo misericordia de él y los resultados fueron negativos. Su rostro se iluminó de nuevo. Entonces decidió comprometerse de lleno con su familia. Días después se reintegró a la iglesia con gran fervor. El hombre asumió las consecuencias de su error con mucha madurez. Hoy él y su familia son muy fieles al Padre Celestial. Sin embargo, no todos los casos tienen un final feliz. Él había caído y seguramente lo habían desfraternizado de la iglesia, pero sin en cambio, mi amigo, mi hermano, él se pudo levantar. A pesar de haber sido un gran líder de la iglesia, él se levantó, reconoció el mal en el que se encontraba y decidió regresar a los brazos de Cristo Jesús. Es muy difícil, cuando cometes grandes errores como estos, tener el valor de reconocerlos frente a la iglesia, porque es muy fácil decir, yo pequé, él pecó, él debe de decirlo a la iglesia para poderlo disciplinar y que regrese. Es muy fácil, pero el valor de tenerlo y demostrarlo ante los demás es muy difícil, queridos amigos. Es completamente difícil reconocer frente a la comunidad, frente a tu familia, frente a la misma iglesia, siendo un líder de la iglesia, el haber caído, el haber cometido algún pecado. Por eso, Cuando David se sentía igual, él respondió: Cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. 2 Samuel 12:22. Y esto lo decía porque él hablaba acerca de aquel niño que había muerto dentro, que había sido el fruto del pecado que había tenido cuando había caído. El niño murió y a él le dolió mucho. Y ahí está el ejemplo más grande, en 2 Samuel 12:22, del dolor que fue para él haber perdido ese niño, el cual era el fruto de lo que había hecho en el mal. Él realmente deseaba al niño después de haber asesinado a Urías Eteo. Pero amigos, el rey David en ese momento había tocado fondo. Estaba en el punto más bajo de su vida espiritual. Ahora empezaba a enfrentar las duras consecuencias del pecado. Y una de ellas fue sumamente trágica, la muerte de su hijo recién nacido, producto de la relación entre él y Betsabé. Natán fue contundente cuando le dijo: ¿Cómo has ofendido gravemente al Señor? Tu hijo recién nacido tendrá que morir. El monarca ni siquiera se detuvo a pensar en las palabras del profeta, pero a su tiempo el niño enfermó gravemente. Su agonía fue lenta, tortuosa, angustiante. Entonces él albergó una esperanza, que Dios interviniera y evitara la tragedia. Suplicó, ayunó, se humilló noches enteras postrado en tierra. Así lo dice 2 Samuel 12:15-17. Pero nada funcionó. La profecía de Natán se cumplió de una manera temeraria. No hay nada más doloroso, mis queridos hermanos y amigos, que ver sufrir a su propio hijo. ¿Te imaginas un pequeño bebé recién nacido enfermar y sufrir por largo tiempo hasta fallecer? Ese fue lo que pasó el rey David junto a Betsabé. Y la impotencia que experimentaron ellos fue asfixiante. Cada vez practica el pastor Pablo Partida, él dice en su propia experiencia: cada vez que una de mis hijas ha enfermado, he querido estar en su lugar. No soporto verla sufrir. Me imagino el profundo dolor de David al ver a este pequeño bebé agonizando en sus brazos, en su cámara. Seguramente él deseaba de alguna forma que Dios le volviera la vida o le quitara la enfermedad, porque él amaba a Dios. Él había entregado su vida a él, pero en ese momento era un fruto de un pecado. En ese momento Dios no podía, si Natán ya había profetizado que el niño iba a morir. Hubiera deseado tal vez que la enfermedad de su bebé se alejara del pequeño y entonces se pasara a él y entonces él muriera. Hubiera preferido David morir primero que el bebé. Mientras pasaban las semanas, su salud también empezó a deteriorarse del rey David, y no porque estuviera enfermo, sino por el problema con el pequeño bebé. Era como si quisiera ser solidario con su pequeño hijo. De alguna manera, pensaba que mientras hubiera vida, habría esperanza de que aquel pedacito de carne se recuperara. El monarca seguramente miraba fijamente esos ojitos que reflejaban enfermedad y aquel diminuto cuerpo que luchaba por no morir. Entonces lo tomaba en sus brazos y acariciaba su cabello, rompiendo en llanto a cada momento, recordando más que nunca sus pecados y el alcance que estos habían tenido, afectando ahora a un inocente bebé. Pero un día, el cuerpo del bebé no pudo más. Murió una mañana. Se acabó la esperanza. Los oficiales de la corte no se atrevían a informar al rey sobre lo que había ocurrido. La Biblia dice así: 7 días después, El niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Según 2 de Samuel capítulo 12 del 18 al 19. Se dice, mi amigo, mi hermano, que la manera como reaccionamos ante las malas noticias revela de qué estamos hechos. En otras palabras, la crisis revela el carácter. Por eso los oficiales de la corte suponían que el rey podía cometer algún disparate al conocer la noticia de la muerte de su hijo. ¿Acaso no es lo que muchos hacen cuando son capaces de asumir el costo de sus propias decisiones? ¿No es en muchas ocasiones buscar una salida fácil en lugar de afrontar las consecuencias con madurez? Cuando se presenta una situación complicada, muchas personas buscan evadir su responsabilidad, ignoran el problema, lo minimizan o incluso dejan de asistir a la iglesia. Otros culpan al pastor, a los líderes de la congregación, a sus amigos, a sus familias, incluso algunos culpan al mismo Dios. Pero esta actitud, amigos, no resuelve la contrariedad, solo la agrava. No resuelve tu problema, tu situación, simplemente te pones más tenso, más enojado. Lo más seguro es que te pongas más triste de lo que ya estás. Lo peor de todo es que los problemas, mis hermanos, no se resuelven solos. Te repito, los problemas no se resuelven solos. Permanecen ahí como una bomba de tiempo. En el momento menos esperado, explotará, causando un daño mayor si tú no lo sacas a colación. David tuvo la suficiente madurez para enfrentar esta dolorosa situación. Sabía que ya no había nada que hacer por su bebé. Reconoció su pecado y asumió su responsabilidad. Cuando uno enfrenta las consecuencias del torbellino, queridos amigos, tiene que guardar y evitar la amargura. David no preguntó: oye Dios, ¿cómo puedes hacerme esto? Te he servido durante muchos años y mira lo que me está ocurriendo. Me has quitado algo muy valioso. ¿Acaso no podías disculpar mi falta? David no buscó una salida fácil. No culpó a Dios. No denunció a sus líderes espirituales. No descalificó a su esposa. Más bien, aceptó lo que no podía cambiar. Aprendió a vivir con sus tragedias y sus lágrimas con la esperanza de que algún día todo sería diferente. Todo depende de la madurez espiritual. No todos tenemos esa madurez del rey David. Por eso es que algunos deberíamos de buscar, queridos amigos y hermanos, llegar a la madurez que el rey David tenía. En realidad, hay algunos muy pocos los que pueden aceptar con gran disposición las consecuencias de nuestros pecados. Siempre nosotros decimos que no somos los culpables, pero tú y yo sabemos que sí. Todas las consecuencias que pasen después de haber pecado seguramente se presentarán. En estas circunstancias, amigos, necesitamos a alguien cerca de nosotros. La buena comprensión de nuestro esposo o de nuestra esposa, de un amigo íntimo, una amiga íntima, puede servirnos de mucha ayuda. Alguien dijo que todos vivimos entre dos extremos: las circunstancias apacibles y las circunstancias severas. Y existen cinco diferentes niveles que van desde los tiempos tranquilos hasta los más severos. ¿Quieres saber cuáles son esos cinco? Escucharemos otra hermosa alabanza que se llama Perfecto para Dios. Dios hizo al hombre perfecto, sin defectos lo creó. al hombre perfecto para su gloria y honor. Y hoy sé que mi cuerpo es templo de Dios, mas hoy sé que mi cuerpo le pertenece a Él. Debo vivir para Él. Espíritu Santo, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo quiere vivir en mí, mas no puede. Santo problema en mí, que no puedo arreglar. Y hoy sé que mi cuerpo es templo de Dios, mas hoy sé que mi cuerpo le pertenece a Él. Estamos hablando acerca de esas cinco diferentes niveles. El primer nivel es el de cuando existe un problema. Número uno, existe un problema. Puede ser familiar, financiero, laboral, etcétera. No hay personas que no enfrenten este tipo de circunstancias. Problemas familiares, financieros, laboral. Esa es la primera parte del nivel cuando son apacibles, cuando hay circunstancias difíciles pero son apacibles. El segundo nivel es cuando aparece una sensación de aprieto. Número dos, aparece una sensación de aprieto. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Las disyuntivas empiezan a escalar en la mente. Las preguntas, las dudas de qué podemos hacer. Sin embargo, no se logra una solución concreta. Allí ya empieza a presionar entonces las circunstancias difíciles. Ese es cuando pases esas preguntas y no sabes cómo resolverlas, es el segundo nivel. El tercer nivel, cuando del mismo problema o de algún otro problema, es cuando ya se presenta una crisis. Número 3. Se presenta una crisis. En estos casos, queridos amigos, un evento, a veces de lo más insignificante, desencadena una crisis. Esto llega tarde o temprano. La dimensión de la dificultad dependerá de cómo se enfrenta. Todo dependerá de ti, cómo resuelvas para poder enfrentar esta crisis. Pasando el nivel 3, iríamos ya a la parte más difícil, que es la 4, el nivel número 4. Ocurre una situación de pánico. Número 4. Ocurre una situación de pánico. Esto sucede porque no hay respuestas concretas ni soluciones alternativas. El gran peligro de esta etapa es tomar decisiones apresuradas bajo estados emocionales poco favorables o presionados por las circunstancias. Cuando tu problema, mi amigo, mi hermano, llega a la etapa número 4, es cuando va a ser mucho más difícil. Es un gran peligro para tomar una decisión apresurada y desfavorable, presionado por las circunstancias que te están llevando. Y la etapa número 5, la última, cuando viene el shock o el golpe violento. Etapa número 5, número 5. viene el shock o golpe violento. Cuando los problemas no se resuelven, tarde o temprano explota la bomba. Su onda expansiva tiene alcances insospechados. Por lo general, nos toman desprevenidos y con la guardia baja. Un ejemplo acerca de cómo sería si aplicamos estos cinco etapas de los problemas sería como cuando cometemos algún error dentro de la iglesia. Un ejemplo. Un director de jóvenes de la iglesia adventista de nuestra iglesia se le ocurre llevar a los chicos al campo a pasear. Y en el campo, en lugar de llevarlos al campo, dice que piensa como director de jóvenes, dice, no hay problema, vamos a llevarlos al cine. Y entre la conversación con los chicos los llevan al cine, pero les dice que es algo tranquilo, es algo normal, que no lo debe de decir ni a la directiva ni a los padres. Aquí, queridos amigos, estamos en la primera etapa. Existe un problema. Le van a ocultar a sus padres, a los hermanos de la iglesia, el problema que hay. Entonces, no podemos decir que no podemos enfrentar las circunstancias. Nos quedamos callados, tanto el grupo de jóvenes como el director de jóvenes. Bueno, en la segunda etapa empieza entonces la sensación de aprieto de este mismo problema. ¿Cómo puedes resolver el problema para que los chicos no hablen en la iglesia? ¿O qué tienes que hacer para poder hablar con los hermanos de la iglesia? O mejor no, porque seguramente te van a destituir como director de jóvenes al haberlos llevado a un lugar que no era propio. Entonces, llega el nivel número 3, se presenta la crisis. Y algún problema no faltó a aquel muchacho que no soportó la idea y fue y le comunicó a alguno de sus padres lo que habían hecho y comienza el problema. Mientras que tú como director de jóvenes nunca lo comunicaste a nadie ni les dijiste lo que habías hecho con estos muchachos. Así que se presenta la crisis cuando uno de ellos habla. O se enteran los directivos de la iglesia. Entonces ocurre la etapa número 4. La situación de pánico. Te llama la directiva para poder confirmar lo que los chicos dicen que sucedió. No hay una respuesta concreta, no hay soluciones alternativas, pero el peligro en esta etapa está allí, porque te van a poner en disciplina si tú no dices la verdad. Hiciste algo impropio, pero nunca lo hiciste en comunicación para la directiva. Y número 5, ya en la etapa último. En este mismo problema, los problemas, mis queridos amigos, viene el shock y el golpe violento. La iglesia comprueba que tú llevaste a los chicos al cine en lugar de haberlos llevado a algún otro lado. Como director de jóvenes, entonces lo comunican a la iglesia y te disciplinan, te destituyen como tu cargo de director de jóvenes. Probablemente eras un buen chico. Dirigías muy bien a la iglesia, había muchas actividades, gracias a ti había mejorado los jóvenes y la onda expansiva de tu problema perjudicó a muchas personas. De ahí en adelante, la dificultad de buscar un reemplazo de ti como director de jóvenes será un poco difícil. También personas que realmente o chicos que realmente hubieran sido beneficiados con tu directiva o con tu forma de dirigir ya no lo serán, porque se verán en la dificultad de encontrar a otra persona que probablemente no tendría la misma capacidad tuya para dirigir a los demás jóvenes por el buen camino. La onda expansiva perjudicaría a toda la iglesia. Algunos apoyando al director de jóvenes, diciendo que no era tanto, que no era tan exagerado. Algunos otros diciendo sí, se merece que lo disciplinen por lo menos un año. La onda expansiva destruiría a la mayor parte de nuestra iglesia. Es por eso que debemos entonces de entender y darnos cuenta hasta qué nivel del problema o de la dificultad estás. Y antes de que llegues a la etapa número 4 o número 5, sacarlo a colación o decirlo. En la etapa número 1 o número 2, es importante que lo des a conocer. Si ya estás metido en el problema, tienes que decirlo y hablarlo para que se pueda solucionar el problema. No esperar que llegue hasta la etapa 4. ¿Cuál es la etapa 5? Mucho menos, si se puede, menos a la etapa número 3, cuando se hace conocido tu problema. Por eso, amigos y hermanos, es necesario o necesitamos siempre a un amigo o a alguien que esté cerca en el momento más difícil de la crisis. En situaciones de este tipo, a veces la soledad es muy mala consejera. A veces, cuando otros nos dicen lo que ya sabemos, les prestamos más atención y entonces decidimos hablar. Y entonces decidimos hacer la voluntad de Dios, y antes que llegue la etapa número 4, ya estamos nosotros entonces solucionando el problema antes que se ponga más grave la situación. David, en la historia del rey David, aceptó la voluntad de Dios el rey. Cuando se lavó la cara, se fue al templo a adorar. ¿Adorar en un momento de aflicción? ¿Cómo puede ser esto posible? Cuando alguien sufre, no adoras a Dios de una manera más profunda, ¿o sí? Cuando mantienes tu corazón confiado, entonces te entregas a Él. A pesar de lo que sientes, que sientes que Dios te ha abandonado, tú debes ir a la iglesia, debes de buscar a Dios, y seguramente esto te ayudará para poder regresar al buen camino. ¿Pero es posible adorar a Dios en una manera más profunda en medio de este sufrimiento? ¿Cómo podemos enfrentar la adversidad con la madurez? La experiencia del rey David nos enseña 3 pasos a seguir, queridos amigos. Número 1. Ora a Dios. Confiesa tus pecados sinceramente. No ocultes nada. Número 2. Acepta las consecuencias con responsabilidad. Número 3. Proclama las verdades de la palabra de Dios. Número 4. Busca el consuelo de las Escrituras en tiempos de aflicción. Número 5. Los sentimientos no son una guía segura para definir la decisión correcta y adecuada. Y número 6. Toma tus decisiones sobre principios bíblicos. No permitas que solo las emociones conduzcan tu vida. David descansó en las promesas de Dios. Busca a Dios, entrégate a Él. Seguramente Él te dará esos principios que necesitas. No te dejes llevar por el dolor, por el sufrimiento, por la emoción de querer estar enamorado o por la emoción de querer hacer las cosas al instante. Tranquilo, serénate, tranquilízate y entonces busca a Dios y toma la solución de tu problema. A veces tenemos que llorar amargamente y preguntarnos ¿por qué tuvimos que caer de esa manera? ¿Por qué tuvo que ocurrir? ¿Por qué mi matrimonio se derrumbó? ¿Por qué no alcancé mis metas y sueños? Sin embargo, no podemos vivir pensando en el pasado, queridos amigos. La vida continúa y tenemos que seguir. Tenemos que seguir, ¿no lo crees? Hay una experiencia que debemos nosotros de aprender a través de nuestra vida. Una experiencia que nos ayude para poder seguir adelante. Pero todo dependerá de cómo nosotros enfrentemos el problema. Primeramente, queridos amigos, necesitamos aplicar los principios que el rey David aplicó para poder salir de ese gran problema. Sufrió la muerte de su hijo, sufrió el problema que había tenido, pero después se arrepintió, fue a adorar a Dios, a pesar de que sabía que él no lo escuchaba, porque lo que acababa de cometer era algo trágico. Y a pesar de eso, él fue a la iglesia, adoró a Dios y siguió lo que él esperaba, entregarse a Cristo. No se dejó llevar por sus emociones después de haber cometido este gran pecado. ¿Qué haremos nosotros? ¿Resolveremos nuestro problema? ¿Iremos a Dios o nos mantendremos callados? ¿Aplicaremos esta etapa de estas 5 etapas del problema? ¿O esperaremos a que todo explote para que entonces hablemos y ya no haya solución? ¿Qué es lo que haremos, queridos amigos? ¿Qué harás tú? ¿Qué haría yo si estuviéramos en el mismo problema del rey David? Vayamos a escuchar una hermosa alabanza, un canto que escucharemos al final de cada programa para que juntos reflexionemos. Satisfecho. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, el día de hoy queremos pedirte que nos ayudes a reconocer nuestro mal, nuestro pecado, nuestra dificultad, Padre, de ver bien en qué estamos fundidos o metidos, Señor. Y si nos damos cuenta de ello, ayúdanos a salir de él. Permite que reconozcamos en qué etapa del problema estamos, oh Padre, y que apliquemos estos principios para poder salir adelante. Ayúdanos a reconocer, como el rey David, que tú eres nuestro Dios único que nos podrá sacar adelante. No permitas que las emociones nos dominen, y si nos dominan, Padre, que ojalá podamos poder resolver correctamente lo que debe de ser. No te alejes de nosotros, no te alejes, Padre, ven a morar en nuestros corazones. Cuida a cada uno de los oyentes, permite que cada palabra que se dijo, cada canto, sea para su vida espiritual y su ayuda, porque es necesario, Señor, al comenzar esta nueva semana. Lo suplicamos no por tener algún mérito, Señor, solo te lo pedimos porque creemos fielmente en nuestro único Dios verdadero, aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. En el sagrado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo rogamos. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta el día de mañana. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Saludaré con un beso. Esa será la señal.